En este caso vamos a empezar cuestionando las declaraciones de un presidente que nos cae en gracia en otro orden de cosas, pero que amenazó con renunciar a su cargo si se despenalizara el aborto en su país. Estamos hablando de Rafael Correa, presidente de Ecuador. ¿El presidente de Ecuador ha dicho eso? Ecuador ha dicho eso y no es la primera vez que se manifiesta, digamos, en contra del aborto. Ya lo ha hecho, digamos, en el año 2012, en julio, cuando se quiso tratar el aborto en el Senado. Y a su vez, bueno, no es la primera vez tampoco que tenemos una crítica respecto a Correa en cuestiones de género, ¿no es cierto, Paula? Claro, creo que el año pasado también le hemos criticado. Lo que nos preocupa es la falta de perspectiva de género, en este caso de líderes latinoamericanos que pueden ser de nuestro mayor agrado en otro orden de cosas. Exactamente. Eso es lo que nos parece más problemático. El año pasado, creo, si no recuerdo mal, lo criticamos por su falta de perspectiva de género cuando cuestionó las declaraciones de la pareja de Julian Assange, a quien Ecuador le había dado asilo político. Nosotros no intentábamos cuestionar el asilo, sino que él pusiera en cuestionamiento las palabras de esta mujer, diciendo, por ejemplo, si las personas están, un hombre y una mujer están casados, no puede haber una violación ahí, no puede haber un maltrato, no puede haber un hombre que obligue a una mujer. Claro, tuvo algunas frases problemáticas, como nombrábamos aquella vez el año pasado en la columna, que era como, o sea, no usar un condón en un acto, o sea, como decía Paula, no sería un delito, o sea, o si la forzó, ¿por qué ella no lo abandonó? ¿Por qué no lo denunció, digamos? Sí, poniendo también en el tapete, o sea, esto de usar un condón de manera no consentida, digo, ¿no? Eso quiero aclarar, porque por ahí suena cualquier y cosa. Y la diferencia entre algo que sea legítimo y que sea ilegal, ¿no? Evidentemente, este sujeto no está incurriendo en un delito, pero no podíamos considerarlo como legítimo. En este caso vuelve a ser objeto de nuestra crítica, Rafael, insisto, a pesar de que lo queremos por un montón de otras cuestiones. Es muy, muy extraño, ¿no? Porque a pesar de otras cuestiones está muy avanzado y en esto todavía aparece, está muy, muy ligado a lo también, o no se puede deshacer de los sectores de la iglesia, bueno, hay como medio difícil, bastante tirante, como puede ser también Bolivia, que nos acordamos de Evo con las hormonas del pollo. Bueno. Sí. También lo queremos, a Evo, sí, ahí bueno, le pifió. Claro. Pero hay que decirlo, no hay que dejar de remarcarlo. Bueno, aún así es justamente remarcar eso, lo mismo que hacemos para, digamos, las organizaciones en las cuales tenemos afinidad política y demás, es decir esto, digamos, la perspectiva de género es necesario incorporarla porque, bueno, como decían, no hay socialismo si hay patriarcado, bueno, no lo va a haber. O sea, ni tampoco, digamos, podemos pensar en un avance en un montón de sentidos si seguimos teniendo presión de género, ¿no? Sí, y con esto un canto, digamos, a no queremos el ascenso de la derecha a Latinoamérica, sino que lo único que creemos que nos va a dar una salida es la izquierda, y la izquierda no puede llamarse izquierda si no se despatriarcaliza del todo y no reconoce la vida de las mujeres como igualmente legítima que la de los hombres, porque en todos sus aspectos es lo que está pasando, ¿no? Al prohibir, no se prohíbe el aborto porque el aborto se hace igual, sino que en condiciones pésimas. Entonces, despenalizarlo, y nosotras vamos por un poquito más, legalizarlo, implicaría salvaguardar la vida de cientos de mujeres. Entonces, exacto, eso es lo que estamos discutiendo. No aborto sí o aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino. Y nos parece que apoyar el aborto clandestino no podemos permitirlo desde esta columna. Sí, yo tengo amigos o amigas que han ido a Ecuador y dicen que esto es palpable, que todos los días se nota la discriminación hacia la mujer, pero en un importante grado de discriminación, no quizá como pasa en algunas ciudades del interior aquí en Argentina, sino en todos lados. Exactamente, sí. Bueno, sí, la lucha feminista viene, digamos, hace mucho tiempo en un camino arduo y lo sigue siendo, y bueno, o sea, con más razón entonces le mandamos más fuerza a las feministas ecuatorianas para, digamos, su lucha, porque es un camino realmente a desandar, es ir con un montón de estructuras sociales muy arraigadas, y en algunos casos también tiene que ver, digamos, con estructuras religiosas que, digamos, en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo están muy arraigadas y asociadas a cualquier movimiento, digamos, políticos, si se quiere decir, los mismos políticos, los mismos funcionarios políticos que son, digamos, los encargados de nuestros cambios sociales. Me imagino que ha recibido una lluvia de críticas también, ¿no? Los organismos, de las organizaciones sociales, perdón, de Ecuador y también de acá de Argentina y los países de Latinoamérica. Recibió muchas críticas de los movimientos feministas, fundamentalmente, aún igualmente hubo mujeres que se mostraron de algún modo condescendientes para tratar de salvaguardar, obviamente, un proyecto de país que es mucho más rico en experiencias que otros, ¿no? Pero sí, ha recibido críticas y nosotros nos queremos sumar porque realmente es problemático el peso que tiene el catolicismo todavía en la región y que nuestros líderes latinoamericanos todavía tengamos que estar escuchando que no, que las mujeres deban seguir muriendo por prácticas inseguras respecto a su salud. Sí, y es problemático justamente que una figura pública de tanta importancia, digamos, o sea, haga este tipo de comentarios, y también tiene mucho peso, digamos, que un presidente de una nación que tiene muchísimo apoyo social, digamos, amenace renunciar ante, digamos, una medida que tiene, justamente una medida que va en favor de las mujeres, digamos. Eso es muy, muy grave. Bueno, no sé qué opinan. Opinamos que es un tema que, por lo que vemos, se está discutiendo en varios países de Latinoamérica y qué quiere que le diga, chicas. La verdad, yo no veo que este tema o la despenalización del aborto llegue antes del 2015, creo que ya se lo dije en otro momento, pero hay que seguir luchando. Sí, bueno, seguramente tendremos que hacer fuerza para ver si llega antes o después, pero que llegue. Pero sí, también reconocer que es un debate que ya es público, sí, que la sociedad está establecido. Que está establecido, que se ha impuesto y que hacerse las sordas o los sordos no va a llevar mayor o menor tiempo, pero en algún momento van a tener que dar respuesta. Ahora hay que, por más, para que no se torne costumbre como esas cosas que se dicen, sino que, bueno, que realmente comporte, digamos, el cambio necesario, ¿no? Sí, y en este sentido también nos interesaba recuperar en la nuestra columna de hoy las críticas, digamos, cuestionar, así como cuestionamos a Correa. Sí, ciertas críticas que se hacen al feminismo en general, desde ciertas particularidades o desde ciertas parodias o exageraciones o puntualizaciones de actitudes de algunas feministas hacia todas, digamos, y desde gente que claramente está bastante errada a mi gusto. Por ejemplo... Bueno, a partir de también hoy, hace unos días salió una nota de la querida Provencín en The Tercer Mundo respecto a un video video que hace la que se autodenomina la licenciada Sin Dudas, un video reproducido, digamos, en el programa Duro de Domar, en el cual, digamos, se critica, digamos, a un feminismo supuestamente moderno que, digamos, como dice Provencín, no sabemos bien de dónde provendría. Una de las frases principales de este video al principio es, y la voy a leer textual, digamos lo que ella dice, en los últimos años la lucha por los derechos de las mujeres ha quedado reducida a una simple crítica contra los hombres. Y a esto le acota, es que el feminismo se está volviendo cada vez más snob. Ante esto, digamos, se nos disparan muchísimas cosas, aparte de que casi nos explota la vena, por una crítica tan pedorra, si la hemos como evaluado en algún punto. Fundamente su opinión. Fundamentamos nuestra opinión. Bueno, hablar, digamos, o sea, estamos queriendo criticar, obviamente no estamos en desacuerdo, digamos, con las críticas que se puedan hacer al feminismo, pero siempre desde un lugar constructivo. Consideramos que esto no construye, sino que al contrario, reduce el feminismo, o sea, hay una reducción acá del feminismo, y esto también es desacreditar las luchas de las feministas, porque dice, en los últimos años, la lucha por los derechos de las mujeres. Bueno, esto es creer que todas las luchas por los derechos de las mujeres se han visto reducidas, digamos, a la crítica contra los hombres y como algún odio contra los hombres, cuando no es así, digamos, hay muchas mujeres luchando en las calles por un montón de cosas, como por ejemplo, la legalización, despenalización y legalización del aborto, y acá estamos hablando de que simplemente nos dedicamos a criticar a los hombres. Me parece un reduccionismo bastante grave, sobre todo porque le hace un juego a, digamos, a ese intento reaccionario que hay desde el sistema patriarcal de desacreditar al feminismo, ¿no? Y esta no es la única. No sé. Las demás. Por ejemplo, las feministas siglo XXI se hacen las duras y combativas. Perdón. no para luchar por las verdaderas causas de las inequidades de género, sino solo para satisfacer vanidades personales. Bueno, esa es otra. A mí lo que me parece, digamos, poco responsable es, en primer lugar, reducir todo el feminismo a... Seguramente dentro del feminismo, mujeres que levantan la bandera del feminismo son antihombres. Yo me reconozco así por momentos. ¿Por momentos? Por momentos solamente. Pero eso no quiere decir que sea el espíritu del feminismo, ¿sí? Digamos, la crítica del feminismo es válida, creo, tal vez la tengamos que hacer algunas, algunas más, algunas menos. Pero, ciertamente, el feminismo lo que hace es salvarnos la vida un montón de veces en una lucha que es histórica. Y sostener esto, cuando en realidad las feministas del siglo XXI lo que están haciendo es luchar por el aborto legal, luchar por una ley de violencia de género, que bueno, tú, por suerte en este país la tenemos sancionada, luchar por que se caigan los estereotipos que tanto daños nos hacen a mujeres y a varones y trans y toda la sociedad en general, me parece poco responsable. Digamos, hacerse la copada para decir, me parece más vanidosa es ella en realidad, que se postula para como una persona súper copada en un medio de discurso hegemónico, como me enseñaron a decir. Y comentanos un poco, Paula, cómo fue la nota que hiciste, dónde la hiciste, cómo te preparaste, ¿no?, para hacer la nota, porque... Ay, me encanta, me siento reentrevistada. Yo primero me sentí muy interpelada, porque, bueno, cuando la vean, quien no la vio de nuestra audiencia, van a ver que primero hay una serie de mujeres contando sus experiencias del día... Nota recomendada en el día de ayer por Luciano Laito en letercermodo.com. ¡Ah! Es verdad. Ah, no sabía que le habían recomendado. Basta, el operador nos dice cosas horrendas. Suenan agravios. No, hay una serie de mujeres contando experiencias, como por ejemplo una que no entra al auto a un taller donde hay una foto de una mujer desnuda, entonces retrocede, cosa que yo por lo menos haría, no sé, Aldi. Sí, y además que tampoco me parece, digamos, hay también como una, y a esto nos referíamos cuando decíamos una parodia, hay una ridiculización también porque se lleva a grados extremos y que, digamos, está bien, alguien podría acotar, bueno, pero es un chiste. Bueno, a mí no me resulta gracioso, digamos, que para hacer algo, un video supuestamente copado de crítica, se haga una ridiculización de cuestiones como, por ejemplo, no sé, en una parte como que dicen que vamos a luchar contra los acosadores. Sí, hay que luchar contra los acosadores. Y bueno, y eso lo reducen simplemente a que la viene a encarar un pibe en un bar, la chabona reacciona, o sea, la viene a encarar, o no sé, pero le dice hola y ya la chabona reacciona. Exacto. Como, ay, ¿qué me estás diciendo? Qué sé yo. O sea, como básicamente, digamos, pone a las feministas en un lugar de locas y que cualquier cosa es tachada de machismo, cuando no es así, digamos. Se van al otro extremo. Exactamente. Sí, igual yo creo que en realidad para mí el mayor pecado, iba a decir, mira, los orígenes del catolicismo. El mayor problema que tiene la nota es, para mí, en mi criterio, que deslegitima algo que es propio del feminismo, pero lo desautoriza, que es la queja. Por supuesto que una feminista se queja. Cualquier persona que vive en ese mundo oprimida. Y se sienta incómoda gracias a las condiciones en las que vivimos, se queja. Y está buenísimo que nos quejemos, digamos. Por eso me parece un intento por callarnos. Hay que quejarse. De hecho, me parece que hay que quejarse más. Hay que quejarse más. Acá en la radio aprendimos a quejarnos un montón. Y me parece que es un ejercicio que está buenísimo mientras no quede en una queja suelta y nos lleve, por supuesto, como toda teoría, nos lleva a poner el pie en otro lado, seguramente. Entonces, en ese sentido, en la nota de letercermon.com un poco recupera eso, ¿no? Decir, bueno, la mujer siempre tiene que ser condescendiente con todo. Y bueno, la verdad que no, estamos medio podridas de eso, y por suerte algunos varones también. Y entonces nos queremos quejar. Yo me quiero quejar de un montón de cosas. Sí. Y... De que un hombre ponga un póster de una mina desnuda también, y de alguien que me deje subir al micro, que otro columnista de la radio me ha... cargado mucho por eso y no acepte que yo lo deje subir, también me quiero quejar de eso. Sí, de una, o sea, porque también es, digamos, confundir la caballerosidad con amabilidad no es, digamos, hay que hacer esa diferencia. El ser amable no es igual a ser caballero, entonces después que no me vengan con que me dejan pasar porque son amables, si cuando yo lo dejo pasar es imposible. O sea, la amabilidad, o sea, o no es posible que nosotras seamos amables con los hombres, o no sé, o sea, claramente es porque tenemos que pasar nosotras, porque bueno, hay toda una cuestión de que la mujer tiene que pasar primero, porque es débil, qué sé yo. que evidentemente ya no se enuncia así, está solapada en otras cosas y demás, pero bueno, ahí es donde está la parodia, digamos, y la exageración a la que creen que recurrimos cuando nos quejamos de eso. Y por último, digamos, en este video, esta persona, la licenciada, sin duda, es que yo le agradecería que empiece a dudar un poco, la conclusión a la que llega es que existe un pseudo-feminismo que solo quiere llamar la atención porque provocar es cool, ¿no? Y a mí lo que me hace más ruido de esa conclusión es que, bueno, ahí se da cuenta que está hablando de un pseudo-feminismo, que ella misma termina reconociendo que está hablando de un pseudo-feminismo, pero en realidad lo que hizo antes, y ahí es donde está, digamos, lo grave, es hacer aseveraciones como que la lucha feminista de por sí, ahora, hoy en día, es solo la, digamos, la crítica hacia los varones. Entonces, básicamente, para ella lo que existe hoy es un pseudo-feminismo, lo cual a mí me parece gravísimo decir, me parece, como dijo Provenzano, o sea, muy Provencín, perdón, muy poco responsable, y que justamente, o sea, también es no darse cuenta, y es, digamos, o sea, otra vez, no darse cuenta que hay un montón de mujeres que luchan, y es desacreditar la lucha de esas mujeres. Y por otro lado también, finalmente, dicen como que no se hacen como una diferencia entre un acto feminista y lo que es la política. Y otra vez, está despolitizando un movimiento que tiene muchísimo de político y que es íntegramente político. O sea, de Malena Pichot caímos en esto, en Duro de Omar. Exacto. Yo creo que la prefiero a la Pichot. Duro de Omar viene de mal en peor. ¿Yo creo qué? Que la prefiero a la Pichot frente a esto. Sí. El video de los piropos, sobre los piropos de Pichot, me parece es que es cualitativamente superior a la avanzada que hace esta mujer, sí. Suponiendo que las feministas hacen campañas de piropo cero, que por otro lado a mí me parecen geniales. Claro. Digamos, ojalá el problema del mundo fuese que hay una parte del feminismo que es snob. Ojalá fuese eso, estaríamos salvados. Con tantas cosas para criticar, el día que esta mujer critique un poco más al patriarcado, en vez de serle funcional, ahí vamos a ver si podemos decir que el feminismo es snob o no. Nos parece, desde la columna, de géneros.